Bien, y como decíamos al principio, nos acompaña uno de los miembros de la banda zaragozana The Vibrants, Enrique Moreno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú te encargas de la batería y además de los coros. Eso es. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por venir, porque además esperábamos a dos de los miembros, a Sergio y a Manuel. Sí, me han dejado tirado. Bueno, esperaremos una mejor oportunidad para que estéis todos. Pero claro que no queríamos desaprovechar la ocasión, porque este próximo sábado 13 presentáis lo que es vuestro segundo larga duración, algo así como Dance with the Vibrants, Baila con los Vibrants. Estaréis en la Casa del Loco y por ello queríamos que estuvierais esta noche aquí en el programa. Bueno, vosotros, es la primera vez que os entrevisto, que venís por aquí, por el programa, por Grande Rock. Definís vuestro sonido como surf and roll. ¿Qué es el surf and roll exactamente? Pues es una mezcla del surf instrumental y del rock and roll. Uh-huh. Sobre todo porque el grupo es muy fiel al sonido de finales de los 50 y primeros 60. Entonces empezamos al principio haciendo surf, bastantes instrumentales, lo que pasa que también cada vez empezamos a hacer más temas cantados en rock and roll, y como estamos un poco separados de la línea más moderna de grupos de surf que hay ahora, porque la concepción que nosotros tenemos del surf está muy unido al rock and roll de entonces, por eso un poco bautizamos por hacer el chorras en el estilo como surf and roll. Bueno, ¿no? Formasteis hace ya algo así como 7 años, en el 2002, ¿no? Sí. Allí estaba Sergio y Manuel, grandes aficionados a la música de los años 50, que posteriormente entrarías tú, ¿no? Claro, ellos, me fastidia que no estén aquí porque son un poco los que empezaron la historia, y ellos son muy fans del tema, bueno, pues son rockeros y conocen muchísimo, pues tienen una cantidad de vinilos y les encanta toda esa música desde el principio. Uh-huh. Y yo, que estaba un poco más pez, entré como batería y empezó la cosa un poco pues tonteando. Uh-huh. Y a mí me encantó la fuerza que tenía el grupo y entonces ya pues empezamos. Con otro bajista que se llamaba Banjo. Bueno, Banjo era el apodo, pero se llamaba Fernando. Sí. Y nada, pues y luego ya cambiamos en Trovala más tarde, grabamos una maqueta y luego ya vino el primer disco y ahora este segundo. Ya está Juan Diego en el bajo, exactamente. Eso es de Valencia. Bueno, vosotros habéis centrado vuestra música, es evidente, y también vuestra vestimenta, que es una parte importante de los Vibrants en esas décadas, los años 50, 60. Bueno, ¿cuáles han sido vuestras principales influencias? Pues las influencias sobre todo pues son desde los grupos clásicos de surf, como son los Lively One, los Astronauts, los Challengers, pues, y sobre todo los Ventures y los Shadows. Pues grupos de surf y grupos instrumentales de rock and roll, que no es lo mismo. Uh-huh. Quiero decir, no es lo mismo Dick Dale que grupos como los Fireballs o los Ventures o los Shadows, que es más rock and roll instrumental, que es un poco previo a lo del surf, pero bueno. Uh-huh. Un poco todos esos grupos y luego pues también pues Buddy Holly, todo lo que es el rock and roll clásico, Little Richard, todo eso. Uh-huh. pues nos encanta, claro. Por cierto, Little Richard lo vi hace poquito. En Nueva York. Yo no lo he visto y lo quiero ver, sí. Pues date prisa porque lo sacaron en silla de ruedas, no te digo más. Bueno, sí, hablando de la música sur, que seguro que hay muchos que no conocen, ¿no?, este sonido característico, hay que decir que se logra con determinados instrumentos. ¿Qué equipo utilizan The Vibrants? ¿Empleáis equipos, no? Vintage, ¿no? Sí. Fender. Hombre, lo que más caracteriza al sur sobre todo es la reverb. La reverb y entonces utilizamos reverb de muelles, son una especie de módulos de Fender. Uh-huh. Que el primero que lo llevó fue Dick Dale, creo. De todas formas, ya me fastidia que no estén estos aquí para responder todas estas preguntas. Pero sí. Sobre todo amplis Fender antiguos, el bajo lo mismo, pues las guitarras, pues todo Fender también, Jazzmaster, Jaguar. Uh-huh. Y Echos también. Y luego la batería también es antigua. Uh-huh. También. O sea, os tiráis ya por marcas, ¿no? Sí. Clásicas de... Sí, de no, es que claro, como además es que la identidad del grupo es esa, quiero decir, sacar clavar el sonido entonces. Uh-huh. Entonces hay que ceñirse exclusivamente, ¿no? En este caso a la, a la marca de las guitarras, los las marcas, y sí, que los instrumentos sean antiguos, y cada vez aprendemos más, claro. Al principio nos costaba más, y ahora, pues sobre todo últimamente grabando en el estudio Jorge, hemos aprendido muchísimo, claro. Perfecto, nos venís estupendo para seguir hablando de la tecnología vintage con la cual habéis grabado este último trabajo, Dance with the Vibrant, en los Circo Perotti de Gijón, sí, bajo las órdenes de Jorge Explosion. ¿Habéis conseguido ese sonido auténtico, ¿no? La verdad es que estamos contentísimos porque nos hemos acercado bastante. ¿Bastante? En el anterior grabamos en un estudio digital que estaba muy bien, pero, y nos ha ayudado mucho Alan Roysen, que era el antiguo bajista nuestro, pero ahora, claro, es que hemos grabado con previos de válvulas, con mesas de válvulas, luego Jorge la verdad es que cada día está más puesto y controla cantidad, y entonces claro, eso con la forma de tocarnos también, que intentamos pues imitar todo ese rollo a tope, pues sí, pues la verdad es que es el estudio que más nos pega de toda España y de Europa también, claro. Bueno, ¿y en qué se nota? ¿En qué se nota ese sonido añejo? ¿Se puede apreciar? Pues sobre todo lo que te decía antes, claro, si antes nos intentábamos acercar, pero grabábamos en mesas digitales y tal, ahora ya desde el momento que recoges el sonido del micrófono, te pasa por unos previos de válvulas, si utilizas un eco o una reverb, es una reverb de la época, de cinta, de tal, pues entonces ya todo eso lo sumas y claro, y recoge el sonido ese tan orgánico, tan crujiente, tan, ¿sabes? Pues lo vamos a comprobar. De los antiguos, ¿vale? Lo vamos a comprobar, Enrique. Venga, me vas a decir un tema que de los muchos 14 temas aparecen en este disco, tanto propios como versiones, que luego hablaremos de ello. Y bueno, pues me vas a decir uno. Pues, hemos empezado escuchando el tercero. El tercero. El que está sonando ahora por debajo, sí. ¿De Gran Vía Rocker? No, bueno. El tercero. Da igual, eso está muy bien, deja ese. ¿Eso está bien? Esa canción es de Manolo, además, sí. Venga. Que tenía que haber venido el cabrón. Se la vamos a dedicar, aunque no se la merece. Dedicamos esta canción a Manolo. Venga. El guitarrista, este tercer corte del último trabajo de los Vibrant, que esta noche Enrique Moreno, o sea, el batería, nos acompaña. De Gran Vía Rocker meets The Boy from Michigan. Pues un tema instrumental el que hemos escuchado de los Vibrants, que este próximo sábado presentan este segundo trabajo, Baila con los Vibrants, Dance with the Vibrants, en la Casa del Loco. Bueno, en este trabajo aparecen más temas vocales que en vuestro anterior disco. ¿A qué se debe esta tendencia? Pues la verdad es que el grupo ha ido un poco hacia esta dirección. Cuando empezamos hacíamos más instrumentales, éramos más surf instrumental, más furry, más instrumentales, pero pues un poco también por cambiar y porque sobre todo en los directos hacer un set solo de instrumentales es muy duro para el respetable y para nosotros también. Y como, claro, también pues empezó el grupo eso, con una tendencia más surf, pero ahora pues hacemos más rock and roll, pues entonces y un poco queríamos también hacer un disco animado, pues entonces hemos hecho más, uh-huh, más canciones cantadas. Uh-huh. Bueno, y entre esas canciones cantadas hay temas propios, porque sí, creo que se iguala el número, ¿no? De versiones y de... No casi. No sé cómo va el tanteo, pero... Creo que ganan las versiones. Ganan las versiones. pero hay un puñado de propias, sí. Bueno, háblanos un poquito del proceso de elección, de en este caso de las versiones, de los temas que habéis elegido. Pues esta vez hemos cogido también temas que toca. Claro, es que lo que nos echamos en falta del anterior disco fue que no recogíamos igual la fuerza del directo. Entonces, uh-huh, igual en el anterior pecamos de no coger temas que no sabíamos que nos quedaban bien en directo, y esta vez lo hemos hecho, uh-huh, porque hemos metido King of the Surfer, sí, que era un tema ya clásico en nuestro repertorio. Uh-huh. Porque hay otras canciones que no están en este LP, pero que saldrán en un EP próximo que va a salir. Uh-huh. Como sigue llamando, Knocking de Little Richard, ajá, que lo hacíamos en castellano, que también es típico de nuestros directos. Sí. Entonces, eso lo primero, y luego las propias, pues claro, pues luego, y luego también hemos reservado un nos hemos reservado para hacer propias, claro. Ajá, ajá. Entonces, creo que hay un instrumental propio de cada uno, y luego tres cantadas propias. Sí. Bueno, vuestros dos discos han salido con el Toro Records, ¿no? Sí. Y vuestro EP anterior con Sleazy, con sí, Sleazy Records. Bueno, ¿cuál sí ha sido la razón de haber trabajado con esos dos sellos? Pues empezamos con el Toro Records, y entonces, antes de este segundo, Sleazy nos ofreció el hacer un EP. Sí. En vinilo, entonces nos encantó la idea, preguntamos al Toro Record, nos dejó, lo sacamos con ellos, y ahora el Toro, bueno, nos ha hecho un buen contrato y tal, uh-huh, y... Nos ha agarrado bien. Ah, y la verdad es que tal y como están las cosas, es difícil que un sello apueste por ti, y la verdad, uh-huh, estamos muy agradecidos, y vio que el primer disco tuvo bastante salida, y entonces al Toro nos ha agarrado, sí. Y entonces este disco va a salir, además de en CD, en vinilo también. En vinilo. Grande. O sea. Grande, ¿no? Sí, eso es. Oye, pues estupendo, ¿eh? Y el EP próximo que lo sacaremos con el Toro también. Con el Toro, claro. Records. Sí. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del interior, de lo que estamos viendo. En el libreto podemos ver los halagos que os lanzan los míticos Thrashmen. Sí. Salís, además, con ellos en una foto. Sí, ¿Cómo los conocisteis? Pues fue tocando en el Surforama de Valencia. Uh-huh. No sé si hablamos con el Siminio en el Surforama. Bueno, fue tocando en un concierto en Valencia, no me acuerdo. Es que encima es una pena que no estén aquí mis compañeras, porque mi memoria es penosa. Bueno, pues fue en el Surforama de Valencia, que ese concierto no estuve yo, pero bueno, estaban estos y los conocieron allí, y nos vieron en directo, les gustó, les hizo gracia. Y pues se entabló un poco de relación, uh-huh, y les gustó mucho, además, como hacíamos el Kino de Surfers. Y por eso pues mantenemos relación con ellos, nos escribimos y tal, y ahora que iba a salir y que íbamos a hacer Kino de Surfers, lo hemos dedicado a ellos, y ellos nos han hecho una dedicatoria también. Bueno, ya tiramos un poco de apuntes chuletas que nos ha pasado Jesús, que nos decía que, bueno, aparte de que parecía que estaban contentos, dice que si no se equivocaba, dice, los sudamericanos Dalton nos hicieron la primera versión en español de este El Rey Tablista. Y grupos de ahora como Guay, los Ars o los Acapulco se han limitado a versionar sin más a los Daltonos, ¿no? Hablamos del King of the Surfers. ¿Cómo habéis cocinado este rey de los surfers, Enrique? Pues... ¿A fuego lento? Ya te digo, es que es una canción que nos salió, siempre nos ha salido muy espontánea, y como la tocamos en casi todos los conciertos, pues ya te digo que nos hemos visto obligados. Nos supo malo no meternos en el primero. Y por eso lo hemos acabado metiendo en este. Al principio la cantamos en inglés y luego pasamos a hacerla en castellano. Lo que pasa es que yo no sé quién es el primer grupo que la hizo en castellano. Uh-huh. Para eso tendría que preguntar a los super tacañones. A la enciclopedia. A las enciclopedias, eso es. Bueno, pues si te parece, escuchamos ese tema, El Rey de los Surfers, que además cierra este segundo trabajo de los Vibrants. Este sábado, presentándolo en la Casa del Loco. Y esta noche está Enrique Moreno con nosotros, el rey de los surfers. Es el rey del surf, un tipo sin igual, pues bailando nadie le puede ganar. No hay muchacha que no quiera conocer la manera de bailar que tiene el rey. Todos tienen que quedarse atrás, pues mejor que el rey no existe nadie más. Pero no pienses surfers. Oh, rey de los surfers. La otra tarde en la playa vuelve a demostrar que es el rey del surf y siempre lo será. Montado en su tabla parecía volar, pues ninguna de esas olas le pudo derribar. Los muchachos han de reconocer que se mueren de envidia cuando ven al rey. Pero no pienses tanto que ya no me aguanto y mis pies ya quieren volar. Cuando el rey empiece ya ninguno puede parar. Oh, rey de los surfers. Es el rey del surf, un tipo sin igual. Cuando en su descapotable cruza la ciudad, todas las muchachas quieren ya montar para dar una vuelta con el rey del mar. Y se quieren casar con él, aunque saben que no es hombre de una sola mujer. Pero no pienses tanto que ya no me aguanto y mis pies ya quieren volar. Cuando el rey empiece ya ninguno puede parar. Oh, rey de los surfers. El rey de los surfers, esta versión de los Trashmen que han querido aportar a el último trabajo de los Vibrants. Oye, Enrique, yo sé que es una pregunta difícil, pero quiero que me la contestes. ¿Qué han aportado los Vibrants a la escena surf? Hombre, pues yo sobre todo, ya te lo he dicho antes, la identidad de este grupo es la pureza con la que cogen ese sonido. Entonces, yo creo que los grupos surf que han salido ahora, y me refiero de los 90 hasta ahora, tenían una versión actualizada del el surf y el rock and roll. Entonces, entonces yo lo han dicho en multitud de entrevistas, que es un que intentamos que sea lo más parecido a ver a un grupo de surf en aquella época, en el año... ¿Ahora? Sí, sí. Un grupo de rock and roll instrumental es lo más parecido a ver ahora a un grupo del año en el año 61, vamos. Bueno, la portada, el diseño y la foto contraportada. Aquí está el aeropuerto de Zaragoza, ¿no? Sí, señor. Ahí, ese es el aeropuerto de Zaragoza. ¿Cómo es que el antiguo aeropuerto? El antiguo, claro. Por supuesto, por supuesto. Además que en Zaragoza hay sitios también así vintage, ¿eh? Y retros. Sí, es que... Seguro que te los conoces todos. Ya, ¿sí? No, pero es que son los gerifaltes, las cabezas pensantes. Sergio Manolo, se conocen todas las esquinas retro de Zaragoza. Todas. Y alrededores. Y alrededores. Entonces, en el tema de las fotos, claro, cualquier... Hasta el mínimo detalle está cuidado. Bueno, tengo entendido que aparecisteis en un recopilatorio de música surf editado en Estados Unidos. Corrígeme. Eso fue un tributo que hicieron a los Fireballs. Entonces, Manolo tenía amistad personal con George Tomsko, que es el guitarrista de los Fireballs. Y entonces le invitó a que hiciéramos una versión de un tema suyo. Y entonces era un tributo que hacían en Ace Records a los Fireballs. Y además en él aparecían grupos, pero que, o sea, hipermíticos como los Ventures, los Shadows, los Challenge. No me acuerdo quién salía más, que tengo una memoria penosa. Pero vamos, grupos muy importantes. Y entonces salimos ahí. Nosotros, yo creo que igual somos el único grupo español que se ha hecho gir. Oye, ¿y habéis salido? Lo digo, sí. Lo digo como una etiqueta, como para llamar la atención, ¿sabes? ¿Y habéis salido al extranjero? Sí, ¿no? ¿Habéis hecho alguna girilla? Sí, hemos estado en París y en Italia. Italia, ¿y qué tal? Bien, la verdad sí. Es que muy bien. En París tocamos una sala muy chula y bien, porque hubo gente y además hemos hecho contactos y vamos a volver. Muy bien. Sí, oye, ¿hay escena de música surf fuera? Porque aquí yo creo que poco a poco se ven más grupos, ¿no? Hay escena, sí, que hay mucha escena. Y además nosotros que también somos en eso todo terreno porque hemos tocado tanto en festivales surf como en festivales de rock and roll. O sea, que decir, para gente rocker, para gente rockabilly, con grupos de country, de rockabilly y todo eso. Y tenemos, entonces, lo bueno del grupo es que es un... aunque seamos algunos, seamos tan puristas, uh-huh. somos un poco todo terreno en ese sentido, porque yo creo que podemos tocar en un festival de surf punk y en un festival de para gente rocker realmente de la música de los 50 clavada, ¿sabes? Uh-huh. Entonces eso es un poco la suerte que tenemos también. Oye, ¿y si os conoce fuera ya? ¿Algunos os...? Sí. Sí, sí. Yo desde luego, claro, fuera en los circuitos del rock and roll y del surf y tal, sí, claro que sí. Además vamos a ir a Suecia ahora a tocar en un uh-huh. festival. Oye, te voy a contar una cosa. ¿Sabes que entrevistamos a Straight Jackets cuando vinieron a Zaragoza? Hemos tocado con ellos. Además, y le preguntamos a Danny, el guitarrista, si conocía algún grupo de Zaragoza. Así de música surf, y os citó. ¿Se acordaba de vosotros? Sí, es que hemos tocado con él. Tocamos con él en Italia. Sí. O sea, bueno, él no tocaba con los Estrella, que tocaba él solo, uh-huh. como Dani o algo así, y tocamos sí. nosotros con ellos. Uh-huh. Y la verdad es que es muy majo y sí. Oye, me ha gustado mucho. ¿Y de aquí de España quién os gustan? ¿Os gustan los Coronas? Pues la verdad es que los Coronas son, como músicos, son brutales. Son, uh-huh. son bestiales. Lo que pasa es que no nos... Está más cercanos a nosotros grupos como los Imperial Surfers o sí. como los Derrumbes, por ejemplo. Uh-huh. Esos grupos nos encantan y sí, además sí. Hemos hecho mucha amistad con ellos, pues claro, pues hemos coincidido en festivales y tal, uh-huh. y es que son, nos encantan. Uh-huh. Entonces decía que, por ejemplo, los Coronas o los Derrumbes van con trajeados. No. No van trajeados. Bueno, no van trajeados. Ellos no van con camisa. Llevan camisa, no sé cuál es el uniforme ahora. Porque Imperial Surfers sí que van trajeados. Imperial Surfers van trajeados. Con las chaquetas del colegio británico, muy chulas. Oye, ¿y dónde conseguís esos trajes con los que salís a tocar? Pues nos los han hecho a medida. Wow. Sí, sí. ¿Qué señoritos? Sí, sí. Hombre, faltaría más. Bueno, escuchamos un poquito más de más música. Jesús nos había elegido Rapier Beat. Sí, está muy bien. Él me dijo que intuía dos cosas. Que podía estar dedicado a uno de esos grupos favoritos de Sergio Joven. Cierto, está dedicado a eso. Sí. O a otra cosa, no sé. Decía no, que, ¿dónde os habíais inspirado en esa canción? No, está dedicado a los Rapiers porque uh-huh. Sergio es muy fan de los Rapiers uh-huh. y de todo el sonido británico este de los Shadows y tal. Uh-huh. Y por eso. Bueno, pues vamos con ese Rapiers Beat. Vale. Enrique, ya poco a poco vamos terminando. Una pena, que no estén aquí tus compañeros. Ya les he hecho la bronca y ya les puedes perseguir para otra vez. Tenemos una pendiente con claro todo el grupo. Sí. Venga, Rapiers Beat, The Vibrants. Bueno, pues emplazando a los Vibrants, al resto de los Vibrants para otra ocasión, con la cual podemos hablar de más cositas a fondo. Os emplazamos también a este próximo sábado en la Casa del Loco, no lo podéis perder, esta presentación del segundo trabajo de esta banda zaragozana, una de las mejores bandas de música surf que hay en este país, de Vibrance, y que agradecemos de verdad a Enrique Moreno, el batería, que se ha acercado hasta aquí, hasta los estudios de Radio Topo. Muchas gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Mucha suerte con la gira, que creo que tenéis varias fechas. Sí. Estáis en Cartagena y en Almería, ¿no? Sí. Próximamente. Y en Valencia también, y sí, en varios sitios, sí. Pues nada, esperamos veros este próximo sábado y comprar ese vinilo, ¿eh? ¿Lo podemos conseguir el vinilo el sábado? El sábado todavía no. O sea, que hay que esperar un poquito. Pero CD, habrá camisetas y luego al concierto tenéis que venir porque va a ser, vamos. Va a estar muy bien, ¿no? El despiporre. El despiporre. Bueno, ¿y dónde podemos conseguir, aparte de vuestro disco, en el...? Pues el CD estará a la venta, pues seguramente pues en el Kefka, en el Barbacara, que y igual en Fnac, alguna tienda así, pero bueno, ahí siempre es más caro. Se me olvidaría decir el precio del concierto, ¿no? Son 6 anticipada, 8 taquilla. ¿Y podéis conseguirlas en el Barbacara y en el Acero? Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Suerte. Gracias a vosotros. Chao. Venga, pues, vale. Y eras para mí, pero el tiempo ha demostrado verme sufrir. Estoy triste y cansado de esta situación, pero tú me gustas casi tanto como el rock and roll. Ese seré yo. Voy en busca de tu amor. Pero tú me gustas casi tanto como rock and roll. Ese seré yo. Voy en busca de tu amor. Voy en busca de tu amor. Voy en busca de tu amor.